frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas tardes. Saludo cordial para la gente que nos escucha en otras latitudes del planeta. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega, Juan Manuel Durán y Germán García, asistencia técnica en Bogotá, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia, y la producción Odeón Radio. Nuevo conversatorio con el doctor Hernán Peláez y en torno a la música argentina. Doctor Peláez, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Libardo, muy amable por la invitación, para que los oyentes puedan disfrutar de este conversatorio sobre tango. Y saludamos a oyentes de Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín y, por supuesto, en Bucaramanga a los oyentes en 1300 del AM. A todos cordial bienvenida. Y como lo advertía Libardo, un conversatorio que hoy lo vamos a orientar hacia el maestro Alfredo de Angelis, un pianista, compositor y, por supuesto, director de su orquesta que la fundó en el año 1940. Es más, debutó con su grupo en el Dancing Marabú. Y a través del programa recordaremos los cantantes más representativos que acompañaron al maestro de Angelis. ¿Y qué le parece, Libardo, si iniciamos el recorrido con un tango? Cero alas. ¿De quién es? Sí, muy interesante este tango. Arturo Gallucci es el autor de la música. La letra la hizo Francisco Bohigas. Y la grabación que vamos a escuchar fue realizada y registrada el 28 de abril del año 1944 en la Casa Odeón. El cantante va a ser don Floreal Ruiz, la orquesta del maestro Alfredo de Angelis, en este tango, Cero Alas. Buenas noches, tango. Pasional de nuestro amor, yo seguí tu amante fuego con la ciega fe de un niño, porque vi que interpretabas el concepto del honor. Te confié en la gran partida el papel de anotaciones, convencida que amorosa lo sabría respetar. Y al hacerte la escalera, mi escalera de ilusiones, a la altura de tu alma yo soñé poder llegar. Cariñito, cariñito de mi vida, me embrujaste la partida con el full de tu pasión. Cariñito, me embriagaste de merezo y en el póker de tu beso se enredó mi corazón. cariñito, me embriagaste de embeleso, y en el póker de tu beso se enredó mi corazón. En estos conversatorios, Libardo, pues ya damos pistas sobre el cantante, sobre el director de la orquesta, pero también hacemos reconocimiento a aquellos personajes, no digo anónimos, pero que tuvieron que ver con la composición y la musicalización. Por ejemplo, usted mencionó Arturo Gallucci. Su verdadero nombre era Arturo Hércules Gallucci. Había nacido en Buenos Aires. Pero mira, Libardo, qué curiosidad. La familia de él era una verdadera trupez, como llamaban, de variedades. Se llamaban los Fregolini. Y bueno, y el padre de él lo fue llevando de a poquito, tanto así que este señor Gallucci aprendió a tocar guitarra, contrabajo y el pistón. ¿Qué es lo que se utilizaba, que, Libardo? ¿El pistón era qué exactamente? Sí, era un instrumento de viento, de aire, muy, ¿cómo diríamos nosotros? Como una especie de tuba, pero la tuba es un bajo. El pistón es un poco más, con un sonido más débil que ese. El bajo es una corneta inmensa que en las bandas la usaban colocada alrededor del cuello. Y mire usted que los temas de Gallucci, este que acabamos de escuchar, Cero Alas, también lo grabó la orquesta de Di Sarli, pero con la voz de Alberto Podestá. Sí, señor. Cero Alas. Ah, bueno, y hay que aclarar, Libardo, que Floreal Ruiz, que fue el cantante que acabamos de escuchar, entiendo que grabó con De Angelis Mi Novia de Ayer, Cero Alas, pero no sé si fueron las únicas grabaciones de Floreal con De Angelis. No, inclusive así. Marioneta, que lo grabó en tres oportunidades, en tres orquestas donde ingresaba Floreal Ruiz. La primera canción o el primer tango que él grababa era Marioneta. No sé si como un amuleto o qué, pero fue de gran éxito. Lamentablemente Floreal Ruiz no dejó muchos registros con la orquesta del maestro De Angelis. Unos 7 temas únicamente fueron grabados con la orquesta del maestro. Hemos escuchado uno de esos temas. Y avanzando en el programa traemos otro tango. Se llama El Tropero del Amor. ¿De quién? Es un tango que ha tenido poca difusión en Colombia, pero que el contenido es muy interesante. Teófilo Lespés hizo la música. Y la letra es de alguien que firmaba como Yaraví. Su nombre completo era Gianetti Italo Silvestre. Y le vamos a escuchar en un cantor que fue el más representativo en esa orquesta. Y usted lo va a decir a continuación. La grabación es del 29 de agosto del año 1944 para la Casa Odeón. Han pasado más de 70 y bien contados años, yo. Pero bueno, traemos la orquesta de Alfredo De Angelis, la voz de Carlos Dante en el tango El Tropero del Amor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Se apagó el fogón rojo del sol y de sombra se empontó el esteral, senda y pajonal, va la tropa sin cesar galopando por la oscuridad. Inquietud, ser razón, ¿qué me importa si junto a la tropa voy con mi ilusión? Tu cariño es la estrella que va alumbrando el camino. Con luz de amor cualquier huella me pondrá en tu destino. Tropa y más tropa apuremos, que está por llover la ausencia. Tu cariño es querencia que va alumbrando mi amor. Tu cariño es la estrella. Alfredo de Ángelis Libardo fue apodado el Colorado, pero mire usted cómo es la vida. Con su orquesta, él inició un programa célebre que se llamó Glostora Tango Club. Lo hizo en una emisora llamada Radio El Mundo. Lo curioso del programa Libardo es que apenas duraba 15 minutos. Había público asistiendo, público en vivo, y fue tan popular que eso duró 22 años en el aire. Y De Angelis fue el hombre que siempre estuvo al frente del Glostora Tango Club. Curioso, ¿no? Y es un producto, una brillantina para el cabello, que aquí sí. También estuvo por Colombia, se conoció ese producto. Y mire, aquí hay una notica para seguir adelante. Usted tiene muchísimas notas allí, muchos comentarios, pero este, por ejemplo, recordemos que el maestro De Angelis nació en la localidad de Adrogué, provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre del año 1912. De Angelis inicia su carrera como pianista de orquesta típica en 1932, realizando una suplencia de poco más de 2 meses en la formación del bandoneonista Anselmo Ayeta. Después colaboró con la agrupación dirigida por el guitarrista y bandoneonista Graciano de Leone, nombrado mucho en los tangos, doctor. En 1936 tuvo su primera experiencia como director al compartir con el bandoneonista Daniel Álvarez la dirección de la orquesta Álvarez de Ángelis. En 1939 colaboró como pianista de la orquesta Los Mendocinos, que dirigía Francisco Lauró. Fue el paso previo a la formación de su definitiva orquesta, con la que debutó en el Café Marsotto, que ya usted lo había anotado, el 20 de marzo de 1941. Y seguimos aquí con un tango que se llama Campanita. ¿De quién? Juan Polito y Salvador Polito son los responsables de esta obra que vamos a escuchar, grabada el 10 de octubre del año 1944 para la Casa Odeón. Él parece que grabó todo para Odeón básicamente, ¿no es cierto? Aunque parece que tuvo otros que grabó también para Discos Fuentes. Grabó en Colombia, en la ciudad de Medellín, y también hizo un trabajo, el último trabajo que él realizó en la ciudad de Buenos Aires. Más adelante le voy a indicar cuál era la marca de ese producto, doctor. Sería Microfón. Eso es correcto, Microfón. Fue lo último. Muy bien. Aquí está la voz de Julio Martel, la orquesta de Alfredo de Angelis en Campanita. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Thank you. fui creciendo alegre y muy confiado, contento en este mundo, con ansias de vivir. Después que pasaron los años, envuelto en ellos llegaron los pesares, como un cortejo de males a millares, y fui reconociendo lo amargo del vivir. Campanita, yo te adoro con terneza. Campanita, tu recuerdo es mi tristeza, porque tus sones mecieronme en la cuna, cuando era mi fortuna la paz de mi sentir. Campanita, campanita de mi aldea, tu recuerdo me rodea. Si es que quisiera volver con gran anhelo a aquel rincón de suelo donde empecé a vivir. Campanita, campanita de mi aldea, tu recuerdo me rodea. Y es que quisiera volver con gran anhelo a aquel rincón de suelo donde empecé a vivir. Y como es habitual, los oyentes se comunican con Buenas Noches Tango. Vamos a recordar los teléfonos y, por supuesto, a saludar a muchos de los que se toman la molestia de comunicarse con el programa, Libardo. Vamos con los números telefónicos entonces, doctor. El 320-986-0448. 320-986-0448. Número telefónico que sirve también al WhatsApp. Ahí llegan muchos mensajes. Sí. Hay otra línea, el 601-402-8447. 601-402-8447. Y pero aquí hay que está... recordar, Libardo, perdón, hay que sí. recordar que estos números telefónicos son de Bogotá. Así que los oyentes de Medellín, Bucaramanga y otras ciudades pueden comunicarse, pero siempre a estos teléfonos que están en nuestra sede en Bogotá. Sí, es muy importante esa aclaración, porque allí en cada una de las ciudades pues tienen sus teléfonos locales y también pueden enviar mensajes y allí los retransmiten al máster en la ciudad de Bogotá. Camilo Infante nos está sintonizando en el barrio Santa Lucía, Amador García, su señora Amparo en el Quiroga, Octavio Gañán en el Pablo Neruda, Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca, Jorge Montenegro, Santa Matilde, César Hernández en Bochica Norte, Marcos Lopeda, su señora Rosa Reyes al norte de la ciudad de Bogotá y el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, doctor Peláez. No me importa su amor, es un tango que viene a continuación y pertenece a quiénes. Ese tango es de José Damés, la música. La letra la hizo Enrique Cadícamo y lo registran en su grabación el 9 de enero del año 1949. Y como ya usted lo había notado, todos esos discos, la mayoría, en la Casa Odeón. Regresa Carlos Dante con su voz, la orquesta de Alfredo de Ángelis. No me importa su amor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. noche de bocar y de sentir la lluvia en el cristal detrás de mi balcón. Ella aquí no está, pero yo igual la siento caminar sobre mi corazón. Desde la sombra yo le escucho que me nombra, y de las sombras le contesto: amor, amor, ella vuelve a mí, ¿y para qué? Si no me quiere más, y sé que la perdí. No, no me importa el amor que le di. No, yo no quiero rogar tu querer mal. Son palabras que siempre juré. Ay, no supe cumplir. No, no me importa su amor, corazón, no. Yo no quiero rogar su querer, y al jurar que nunca más le he de ver otra vez, la salgo a buscar. Desde la sombra yo le escucho que me nombra, y de las sombras le contesto: amor, amor, ella vuelve a mí, ¿y para qué? Si no me quiere más, quise que la perdí. Bueno, hemos presentado cuatro tangos y es hora de ir con otro ritmo, un vals que lo trajo la orquesta de De Angelis y se llama Esa noche. ¿De quién es, Libardo? Tito Rivero, música, letra de Carlos Weiss. La grabación es del 24 de mayo del año 1946, en el mismo sello de los anteriores. En Odeón. Y la voz es la de Julio Martel, en este vals con la orquesta de De Angelis. Esa noche. Buenas noches, tango. Fragante de estío, perfumada de cielo y jazmín. Cuando sientas cansancio y hastío, vendrás nuevamente por viejos caminos. Esa noche encantada de ensueño, cuando lloren las rosas de amor, no habrá duendes que maten los sueños, ni habrá corazones que digan adiós. Vendrás por la senda primera, más loco de celos de flor, trayendo en un poco de cielo la luna hecha moño de plata en tu pelo. Vendrás por la senda primera, mi nido tendrá más calor, la noche tendrá más aroma, y habrá un ramillete de estrellas que asoma en mi corazón. Que asoma en mi corazón. Bueno, Libardo, un detalle que es importante, mencionamos que la orquesta de Ángelis grabó con el sello Fuentes, sello colombiano. Eso fue en 1964, él hizo dos larga duración junto a cantantes que habían sido de él, ya no lo eran, pero se juntaron Godoy y Mancini y grabaron ese trabajo para el sello Fuentes en el 64. Bueno, escuchamos un vals y qué tal, Libardo, si vamos con una milonga que se llama Del Pasado. ¿De quién es? La música y letra le correspondió a Alfredo Marino. Esa grabación la escucharemos en un registro del 13 de noviembre del año 1945, doctor. Y aquí viene un dúo, Dante y Martel, la orquesta de Alfredo de Ángelis en la milonga Del Pasado. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Un carro de carnicero, todo color de esperanza, todo color de esperanza, el cimbronear de la lanza al paso de los tronqueros. De tiro va el cadenero sujetado a la culata, sujetado a la culata, y entre tintes de escarlata el sol se aleja batido, porque la noche ha encendido su farolito de plata. Tranco entre penumbras, su silueta recortando, sigue la chata avanzando, camino del corralón. Va colgando del pescante, balanceándose lustrada, con tachuelas dibujadas de estampa de un corazón. Las riendas en la derecha, entre tristón y altanero, entre tristón y altanero, canturreando va el carrero con un clavel en la oreja, sombrero sobre una ceja, un pañuelito anudado, un pañuelito anudado, pantalón abombachado, blusa corta remangada y sobre el pecho estampada la inicial que le han bordado. Casi envuelta por la sombra, siempre tranco acompasado, chata criolla del pasado, te va para no volver. Y llevas en el pescante, marchando rumbo al olvido, al carrerito florido del Buenos Aires de Fueron varios los cantantes que desfilaron en la orquesta del maestro de Ángelis. Ya escuchamos a Floreal Ruiz, Carlos Dante, Julio Martel, Juan Carlos Godoy, Roberto Florio, Roberto Mancini, Lalo Martel, Luis Mendoza, Julián Rosales, y hay uno muy popular en Colombia que viene a continuación. El tango se llama, Libardo, ¿Por qué me das dique? ¿Qué es? Sí, señor, Rodolfo Schiamarella, él hizo la música de esta obra. Luis Alonso, los versos. Y la grabación es del 10 de mayo del año 1951. Y le cuento, doctor Hernán Peláez, especialmente en la ciudad de Medellín, en Guayaquil, en La Valladera, bueno, todos esos lugares famosos de tango allá en Medellín, en Antioquia, no había un piano, se llamaban pianos los traganíqueles, donde no hubiese una canción, un tango de este señor que vamos a escuchar. Así es. La voz es de Óscar La Roca. La orquesta de Alfredo de Ángelis en el tango ¿Por qué me das dique? ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Señora de grupo, que nunca supiste lo que es un querer, y en los arrabales se canta la historia del vicio enfermizo que diste a vender. Porque me das dique, no pierdas el tiempo, si sé que andas cola muy cola por mí, y en más de una vuelta tendrás que acordarte del hombre que supo jugarse por ti. Metele a los mangos, perde los sentidos, en farras, en tangos y en loco burdel. Vivís en grupida, te falta grandeza, tapás tu pobreza con vano oropel. Metele a la vida, sacale partido, cambiando de nido, de pincha y gavión. Total, a tu pinta ya poco le falta a ser de las tantas que van al montón. Porque me das dique al pasar mostrando fuleros bacanes que estallan de a 100. Tal vez has pensado que a mí me dio bronca saber que has vendido tu cuerpo otra vez. ¿Por qué me das dique si solo mi beso será lo más puro que habrá en tu vivir? Y cuando la vía va sienta de los años, señora de grupo, pensarás en mí. Metele a la vida, sacale partido, cambiando de nido, de pincha y gavión. Total, a tu pinta ya poco le falta pa' ser de las tantas que van al montón. Repican los teléfonos, Libardo. Démosle crédito a los oyentes que amablemente buscan este programa. Sí, señor, acá nos han pasado directamente un listado de WhatsApp. Aquí dice Carlos Martínez en la ciudad de Buga, en el Valle. Alberto Cuartas en Ciudad Verde de Soacha. María Teresa Garzón. Jairo Gutiérrez, Neptalí Rengifo. Jaime Flores en Ciudad Montes. Gerardo Vargas en el barrio Belén de Medellín. Bueno, aquí nos envían mensaje. Buenas noches, Tango, reportando a sintonía. Carlos Arturo Niño Triana, bueno, mensajes también, felicitando a este personal que labora acá, Duván González, bueno, María del Pilar Giral, que está en la asistencia de las llamadas telefónicas, Edgar Hidrobo en Popayán, César Torres en el barrio María Paz. Aquí dicen, a ver, ¿qué dicen por acá? Dicen, excelente programa, gracias, los escuchamos desde Timisa, David Sánchez Sánchez y Janet Bermúdez, mi esposa, a quien quiero saludar. Vea, pues. No. Ah, pero los teléfonos, doctor. 320-986-0448. 320-986-0448. Es el WhatsApp, además. 601-402-8447. 601-402-8447. Doctor Peláez. Un detalle de Óscar La Roca, cuyo verdadero nombre era Óscar Antonio Moreta. Su papá era guitarrista y muy pequeño lo llevó al Conservatorio Nacional de Música. Allí inclusive él consiguió el título de profesor de guitarra, pero su historia era cantar. Y él entra en 1951 a la orquesta del maestro De Angelis. El 1 de abril de ese año debutó en el Glostora Tango Club en Radio El Mundo y registró sus tres primeras grabaciones con la orquesta, que fueron ¿Por qué me vas dique?, que lo acabamos de escuchar, Flor de Fango y Llévatelo Todo. Era Óscar La Roca. Pero después de el tango Libardo, ¿qué tal si vamos con un vals que se llama Lina? ¿De quién? Venancio Clausó. Música y letra. Grabación 10 de agosto del año 1952. Hay una cosa muy importante, doctor Peláez. Estos cantores no eran celosos, no había envidias. Unas veces era Carlos Dante quien hacía la primera voz. En otras grabaciones era Julio Martel. En otras grabaciones, Óscar La Roca. Pero ellos se intercambiaban para iniciar las grabaciones, doctor. Sí, claro que yo diría que el dúo Dante-Martel fue muy importante, de pronto más que el dúo Dante-La Roca. Pero justamente vamos a escuchar una interpretación de este vals. Lina en las voces de Dante y La Roca con la orquesta de De Angelis. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Lina, mi Lina, romántica y fina, la de alma divina y el dulce mirar. Lina, mi nena, fragante azucena que aleja la pena con dulce cantar. Rosas en la fría tarde de mi triste vida que al ocaso va, son las que tu dulce risa que a reír con vida con amor me da. Sol en mi otoño tu mirada gentil y tus encantos una rosa de abril. Dime que me quieres mucho y que de mi lado no te apartarás. Dime que la desventura que hubo en mi pasado tú la ahuyentarás. Pues en tu mano me traes el consuelo, en tu ternura el cielo y en tu alma la paz. Lina, mi Lina, criatura divina, la más femenina, graciosa y gentil. Tu alma exquisita, mil veces bendita, en mí resucita la fe juvenil. Rosas en la fría tarde de mi triste vida que al ocaso va, son las que tu dulce risa que reír con vida con amor me da. Sol en mi otoño es tu mirada gentil y tus encantos una rosa de abril. Dime que me quieres mucho y que de mi lado no te apartarás. Dime que la desventura que hubo en mi pasado tú la ahuyentarás. Pues en tu mano me traes el consuelo, en tu ternura el cielo y en tu alma la paz. En tu ternura el cielo y en tu alma. Libardo, se podría decir que la orquesta de De Angelis a partir del 40 sacudió un poco el tango, porque dicen que la edad de oro del tango fue del 40 al 50, un poquito más de pronto, pero el estilo de la orquesta era, podría asimilarse a una orquesta bailable más que dramática en tango. Sí, es que precisamente estaban en ese momento la orquesta del Rey del Compás, el maestro Juan D'Arienzo, el maestro De Angelis, Enrique Rodríguez, Ricardo Tanturi. Eran orquestas para baile. Y aún la del maestro Pichuco Troilo. Pero sí, tiene usted razón. Y bueno, yo creo que ahí está un poco el reconocimiento que se le hizo siempre a don Alfredo De Angelis, al Colorado. Bueno, volvemos al tango. Este es un tema muy popular en Colombia. ¿Quién tiene tu amor? ¿De quién es? Leopoldo Díaz Vélez, música y letra. Grabación en Buenos Aires, todavía no estaban en Colombia, para Fuentes. Este fue en la Odeón, el 21 de agosto del año 1958, doctor Peláez. Y aquí está un hombre que vino varias veces a Colombia, Juan Carlos Godoy, su voz, la orquesta de Alfredo de Ángelis, ¿Quién tiene tu amor? Buenas noches, tango. He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. ¿Dónde reinarás el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Entre las cosas del ayer insistes en recordarme tu amor lejano. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. ¿Dónde reinarás el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Este tema, Libardo, perdón, es el reclamo que un hombre celoso le hace a la mujer. ¿Quién tiene tu amor? En cambio de preguntarle por qué perdí tu amor, no. Él quiere saber quién se la llevó, ¿no? Es un poco la historia. Hombre, no, quería contarle, Libardo, a los oyentes, que el verdadero nombre de Juan Carlos Godoy, era el nombre artístico, era Aníbal Llanes. Este señor nació y murió en Buenos Aires a los 93 años. Pero hay un detalle que me llama la atención, Libardo. Él entra a trabajar con De Angelis en el 57, pero ya había trabajado con las orquestas de Manuel Buzón, de Félix Guillén y la de Ricardo Tanturi. Pero realmente su carrera es, diríamos yo, explotó, como la queramos llamar, con la orquesta de De Angelis, Juan Carlos Godoy, ¿no? Eso pasó con algunos cantores, dese cuenta, Carlos Dante sobresalió con la orquesta del maestro De Angelis, porque él ya había estado con la orquesta de Canaro, con la orquesta del Rey del Compás, pero no tuvo un renombre como aquí con esta orquesta. Y yo no sé, doctor, si usted alcanzó a nombrar todos los cantores que pasaron por la orquesta del maestro De Angelis. No sé si habló de Carlos Aguirre, Julián Rosales. Ese me faltó. Carlos Aguirre. Rubén Améndola. Carlos Boledi. Eduardo Frata. Gigi De Angelis. Gigi De Angelis, que también cantó y era pianista. Y uno, que aquí hay un narrador de fútbol muy conocido y muy bueno, Alberto Cuello. Ese también estuvo cantando con la orquesta y grabando con la orquesta de Angelis. Lo que pasa es que no grabaron mucho, ¿no? Porque no. Cuando uno habla de Angelis, sabe que está hablando o mencionando allá a La Roca, Dante, Godoy, Mancini. Pero bueno, vamos a traer, ¿qué le parece? Un vals, Pastorcita de Amancay. ¿De quién es? Es muy bonito. Chito Galindo, música y letra. Esta grabación fue registrada el 28 de noviembre del año 1960, ya en los últimos tiempos de la orquesta. Bueno, aquí está la voz de Lalo Martel, la orquesta de Alfredo de Angelis, en el vals Pastorcita de Amancay. Disfrutas de Buenas Noches Tango. No hay ningún juez en el mundo que te pueda condenar, María Teresa Torres, pastorcita de Amancay. Solamente a ti tu madre solo te podrá juzgar, María Teresa Torres. Si has pecado por amar, el hombre que tú creíste y que te pagó tan mal, no lo maldigas tú nunca, que ese maldito ya está. ¿Cómo pudo a ti engañarte, pastorcita de Amancay? Con tus ojitos de cielo y tu cara angelical. Y fue al llegar una tarde y al no verte regresar, todos fueron a buscarte para implorarte piedad, pero tan solo encontraron en la inmensa oscuridad tu majadita de ovejas y tu perrito guardián. Todas las noches yo veo una estrella parpadear, según dice la leyenda, y allí llorando tú estás. ¿Cómo pueden condenarte, pastorcita de Amancay, si hasta las flores te lloran porque no te ven pasar? María Teresa Torres, nunca te voy a olvidar. El señor Chito Galindo, mencionado acá por Libardo, era el compositor, ¿no? Porque él compuso o hizo un arreglo de otro que se llama Estoy contando los días, pero su nombre era Juan Carlos Speciali. No hay muchos datos de Chito Galindo, que curiosamente Libardo tuvo que ver con la Sonora Matancera. Tengo que averiguar bien esa historia. Pero entre tanto, queríamos contarles que Lalo Martel, que acabamos de escuchar, yo creo que era hermano menor de Julio Martel, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Dejó varios registros con la orquesta de Angelis. Claro, no. Y es que fue Julio Martel el que lo apadrinó. Él comenzó a cantar en el 45 con la orquesta de Víctor Braña. Y tenía un estilo, una voz juguetona. Su nombre, el de Lalo Martel, era Raúl Oscar Arispe Nogueira. Bueno, Libardo, ni mandado a escoger. Vamos con el último tango, que se llama Chao, Chao, hasta luego, Chao. ¿De quién es? Wenceslao Sinossi. Hizo la música, la letra es de Wellington Sinossi. Supongo que eran hermanos. Pues sí, deben ser. Sí. Bueno, la grabación es del 8 de abril del año 1954. También para la Casa Odeón, y bueno, ya nos estamos despidiendo con ese tango, Chao. No, Libardo, pero ¿qué tiene que ver con este tango Reinaldo Giso? ¿También estuvo con este grupo de los hermanos, de los Sinossi? Claro, es que ellos únicamente hicieron la música, sí. Yo, ese fue un lapsus. Reinaldo Giso es el responsable de los versos. El compositor, perfecto. La voz que vamos a traer es la recordada de Óscar La Roca con la orquesta del maestro Alfredo de Ángelis. ¡Chao! Presenta Buenas Noches Tango. Gracias muchachos por haber venido en esta tarde que se juega mi final. Quiero estrecharlos uno a uno entre mis brazos y despedirme como siempre con un chao. Lo que hay aquí adentro de esta pieza, mi viola y lo demás es para los tres. Solo quiero que rompan estas cartas, las cartas de se acuerdan de Raquel. Muchachos, no me lloren. Solo quiero que perdonen si alguna vez les fallé. Enriquito, Severino, Cruz, Ponciano, que más que amigos, hermanos, esos fueron. Óiganme, por una sola, pongan en esa fonola lo que les voy a pedir. Quiero escuchar esta tarde el viejo vals a mi madre mientras me siento morir. Como los dados siempre fue en la vida, tiene los puntos marcados y lo ven. Me ha señalado y yo, sin pena comprendiendo, los he llamado para irme con un chao. Adiós, adiós, los dejo para siempre. La parca no me asusta, créanme. Si ella viene, no dejen que se acerque. No quiero más cariño que los tres. Por una sola, pongan en esa fonola lo que les voy a pedir. Quiero escuchar esta tarde el viejo vals a mi madre mientras me siento morir. Bueno, amigos, así hemos cumplido con el tango hoy. Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. Juan Manuel Durán y Germán García, asistencia técnica. Técnica en el máster de Medellín, Fernando Valencia. La producción, como siempre, de Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, feliz noche o feliz tarde y mil gracias. Un abrazo. Efectivamente, y a los oyentes les extendemos el agradecimiento. A los que nos escuchan a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la M en Bogotá, Melodía Estéreo, 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Amunera Isman Radio, 790 de la AM en Medellín, y por supuesto en Bucaramanga a 1300 AM. A todos, muchísimas gracias y los esperamos, si Dios quiere, el próximo domingo aquí en un conversatorio sobre tango. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas Noches Tango, La Milonga, El Vals. El Candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas Noches Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Radio Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com